La nueva revolución erótica y sexual. Intervención de Eduardo Martínez, venido desde Palencia, Castilla. Dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Intervención de 26 minutos del compañero Eduardo Martínez. Pueden ver sus webs erosexperimental.com y laboratorioexperimentaldeerotismo.blogspot.com. Vale, yo aporto erotismo. Bye. Tengo que admitir que me gusta mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo. Estimo el meu, pues, ¿está bien dicho? ¿Hay alguien que mañana me pueda acercar a Móstoles? Aprovechando la coyuntura. Aprovechando que el Pisuerga va a pasar por Valladolid. Y voy a hacer un ejercicio de malabarismo y os voy a resumir lo que yo opino de este encuentro en dos palabras. Vale, juro que no tengo nada preparado porque no. Entonces voy a contar brevemente algo sobre mi proyecto y a lo mejor es mejor idea que yo cuente cuatro cosas si queréis me preguntáis, ¿vale? Félix conoce mi proyecto que se llama Laboratorio Experimental de Erotismo, porque estuvo hace un mes en Palencia, que es donde se lleva a cabo, participando. Por supuesto yo no soy sexólogo, no soy terapeuta, ni tampoco soy psicólogo ni médico. Entonces lo que yo os pueda contar lo voy a hacer a nivel de usuario. Solo puedo hablaros de experiencias, nada más. No voy a citar a Zoe ni nada porque no puedo. Entonces ese proyecto, para decirlo así brevemente, es una excusa, es una ocasión para que personas adultas se encuentren en un momento concreto, en una fecha concreta, en un lugar concreto para relacionarse, comunicarse a través del lenguaje y de gestos eróticos. Sin que al terminar el encuentro se vayan a casa con la sensación de sospecha, de suciedad, de engaño, sino como cuando uno sale de un taller de pilates, pues, o de yoga, nosotros le damos mucha importancia a la ternura, a la afectividad, a la sensualidad, a la sensibilidad, a la delicadeza, a los detalles. Nuestros encuentros duran 3 o 4 horas. Y pues en 4 horas da tiempo a mucho y sin embargo se nos hacen cortos. ¿Por qué este proyecto? Pues yo creo que hay dos razones básicas que han motivado este proyecto. Una es un hecho constatado, que me imagino que estaréis de acuerdo, algunos o algunas o todos, no lo sé, en que con el paso de los años y de los siglos, pues los políticos, la iglesia, los médicos, los educadores, la familia, nos han ido robando el cuerpo poco a poco. Y el cuerpo erótico, por supuesto. Entonces, pues esto es un intento de recuperar el cuerpo erótico. Hay otra razón, que es una razón personal, y era, pues evidentemente, una sensación de que yo no tenía una vida erótica como la que yo me imaginaba, a pesar de tener pareja. Entonces, y a pesar de haber hablado con mi pareja del tema este, yo veía que hay como una, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, también eso lo notaba yo en la gente con la que me relaciono, es una cosa que se palpa, ¿no? No sé, da miedo hablar de esto, siempre se habla con unos clichés, de una manera como... Entonces este proyecto es un proyecto difícil de entender porque hay gente que lo confunde con otras cosas. No tiene nada que ver con las ofertas deshumanizadas de internet para tener sexo. Y el proyecto es muy bonito, o sea, realmente es hermoso. El tipo de gente que asiste a nuestros encuentros, pues suele ser de unos 40 años así hacia arriba. Personas que... muchas parejas, vienen muchas parejas porque su vida pues, ha llegado a un cierto punto de aburrimiento, de desinterés. Otras parejas vienen de otros mundos más atrevidos, de intercambios, lo que llaman el mundo liberal, lo que llaman ellos el mundo liberal. Vienen buscando a ver si lo que hacemos nosotros les llena algún vacío. A muchos les llena un vacío, a otros no, porque mucha gente lo que busca es glotonería sexual y sexo atlético, nada más. Entonces algunas personas vuelven, otras no vuelven. También hay personas que no tienen pareja y vienen solas. Y otras personas que tienen pareja, pero la relación con su pareja no funciona. Y entonces no pueden hablar de estas cosas, pero tampoco están decididos a renunciar a su vida erótica. Entonces acuden a nosotros, quizás son algunas personas... Se dio un caso muy curioso el otro día, estaba feliz delante, pues que hay una mujer que viene sola, una mujer acomodada, que tiene la vida resuelta, pero que su marido pues no quiere saber nada, de hecho. Y se encontró cara a cara con su primo, o sea, entonces ella me dice, ¿y ahora qué hago, no? Y le dije, pues mira, no, o sea, no pasa nada, o sea, vamos a entrar y hablamos, y aquí nadie viene a fastidiar a nadie. Efectivamente no pasó nada, a los 10 minutos se había olvidado de que era su primo. ¿Qué quieres decir? Yo he dicho. Yo no sé qué más deciros, vienen, bueno, Palencia es una ciudad en la que no pasa nada, pero por eso precisamente mucha de la gente que acude viene de Cantabria o de Salamanca, viene de Burgos, de Madrid, viene de Vitoria, han venido de Galicia. Y solemos ser un máximo de 12 personas porque el espacio es limitado. Y es lo del erotismo grupal es un descubrimiento para mí y para todos. Y tengo que decir, orgulloso, que mi relación de pareja ha mejorado mucho porque ella participa, evidentemente. De alguna manera se despiertan ciertos instintos que estaban por ahí hibernando. A veces es curioso los pequeños celos que se originan, porque ahí a veces nos mezclamos. Pues eso, luego esos pequeños celos luego dan vida, ¿no?, en casa, ¿no? Es como que se resucitan cierta... Bueno, sea como sea, yo estoy encantado en el proyecto y tengo que reconocer que mi único mérito es haber sido capaz de coger una cosa que son una idea que no tiene, que no se toca, que no se palpa, que no es nada, y haber sido capaz de atreverme a llevar a la práctica, pues porque ya ves, es la comidilla un poco de Palencia, ¿no? ¿Qué hace un músico de toda la vida metido en ese tema, ¿no?, del erotismo. Hay quien me confunde, pues, no sé, con un proxeneta. Pues, pero vamos, yo creo que lo que hemos hecho está bien y que había que hacerlo. No tengo más que decir. Si me queréis preguntar algo, encantado de responderos. Es un laboratorio de experimentación con el erotismo a través del contacto físico. Sí. El erotismo del contacto. Sí, bueno, no, los cinco sentidos los utilizamos, ¿no? El oído, pues hay ejercicios, hay juegos para jugar pues, con el oído y que sean sensuales, eróticos, con la vista, con el olfato, con las palabras también. Con el tacto, por supuesto, es el que más funciona, ¿no? Pero hay mucho que descubrir en otro tipo de sentidos. ¿Y qué formato tienen los talleres? O sea, más o menos. Pues empezamos sentándonos en el suelo para hacer una pequeña exposición de lo que vamos a hacer, sobre todo cuando la gente que viene no ha venido nunca, porque es cierto que la gente cuando llega pues dice, he venido pero no soy yo, ¿eh? Pues se intenta tranquilizar a la gente nueva y siempre empezamos con algún juego para, pues no sé, soltar un poco la tensión, siempre vestidos, por supuesto, juegos de, bueno, de abrazarse, juegos de con los ojos cerrados palparse, juegos que tengan que ver con sorpresas. Y poco a poco pasamos a juegos de piel, ¿no? Donde la piel es fundamental. Y eso pues lo hacemos de una manera gradual. Y al cabo de una hora estamos todos desnudos, o sea, no. Pero además es que alguien se puede echar las manos a la cabeza, pero es que se vive de una manera totalmente natural y no causa ningún. No, es indoloro. No hay gestos prohibidos ni no hay gestos buenos y gestos malos. Cada uno vive su erótica como quiere. Solo hay dos reglas. Una es: yo no voy a hacer nada que no quiera hacer. Y la otra es: no voy a dejar nada que yo quiera hacer. Eso parece una contradicción. No voy a dejar de hacer nada que yo quiera hacer. Entonces, eso parece una contradicción, pero no lo es. Si yo quiero hacer algo y tú no quieres, a mí no me va a parecer mal que me digas que no. Y si tú no quieres hacer algo, a mí tampoco me va a parecer mal tu manera de verlo. O sea, y si los dos queremos hacer algo, a los demás no les va a parecer mal lo que hagamos nosotros. O sea, no hay nada prohibido. Bueno, quiero aclarar que no solemos terminar en orgía. Esa era la pregunta. Es más. No solemos. Bueno, lo que sorprendería es que realmente no tenemos necesidad del orgasmo. O sea, ni perseguimos el orgasmo, ni es una cosa que echemos de menos. De 40 hacia arriba, ¿eh? Aunque se pueda dar. No, pero esto no es un requisito, es una mediana. No, pero digo por lo que él está expresando ahora. Que hay quien dice, ¿cómo? No, no sé qué, no sé cuántos, y yo especifico, ¿no? De 40 hacia arriba puede hablar de unas necesidades concretas. De 40 hacia abajo, a lo mejor, la experiencia sería otra. No lo sé. La verdad es que las personas que acuden allí son más bien personas maduras, tienen una cierta recorrido ya por pareja. En este momento, yo estoy aquí, pero la Usolán están organizando un encuentro que hicimos el año pasado, se llama Maite Muindus, sobre el amor, sexualidad, erotismo, relación, todo lo que ya conocen, ¿no? Y el año pasado, entre otras cosas, hicimos un guatique el sábado a la noche con todas esas canciones tórridas de los años 80, así como de 70, por ahí, ¿no? Y preparamos un espacio que era la UCI móvil para accidentes emocionales. Para cuando tú quieres bailar con alguien y te acercas y resulta que justo en ese momento se ha ido con otra persona, en fin, esas cosas que... O sea, añadiendo a esto, ¿no? Tú dices que todo fluye, todo va. Yo sí que creo, en mi caso es así, la piel va muy unida con lo emocional, y entonces me parece que es muy importante la gestión emocional. Creo que ahí tenemos un margen de mejora infinito, y creo que la revolución integral. Yo lo que puedo decir por la experiencia que tengo es que la gente que acude a nuestros encuentros, las parejas se llevan increíblemente bien entre ellas, se tienen confianza total y absoluta, no suelen tener ningún recelo, no suelen, pero pueden llegar a darse explosiones de este tipo, y de hecho se han dado. Lo que pasa es que luego siempre hacemos una cosa en común, luego siempre hablamos de lo que ha pasado, de lo que se ha sentido, lo que se ha vivido. Y quien ha sentido celos lo comunica, está muy celoso, muy celosa, cuando tal y cual, y entonces las personas implicadas pues tienen una ocasión para explicarse y decir, pues bueno, yo lo siento, no era mi intención, yo qué sé, yo pensaba, o yo he confundido, yo he creído. Se aclaran las cosas y no pasa nada. De hecho, a lo mejor a la siguiente sesión coinciden las mismas personas y no hay ninguna tirantez, no hay ningún tipo de mal rollo. Generalmente no hemos tenido ninguna situación extraña en 3 años. Nada que... Yo no hablo de situaciones extrañas, sino todo lo contrario. O sea, aprovechar todos esos movimientos emocionales como para liberar todo eso que hay ahí, ¿no? O sea, es que yo lo enfoco de otra manera. No lo enfoco desde el buen rollo, no parto de que tengamos que tener buen rollo todo el rato, sino parto de poner especial atención a los movimientos que se producen en la emoción para de ahí resurgir, ¿no? O sea, liberar esos paquetes emocionales, esas construcciones, no para volver al estado anterior de que se produjera ese movimiento emocional, sino para liberar y estar en un nivel de energía más elevado. Bueno, yo no sé, a lo mejor yo en términos de energía no sé expresarme, pero es verdad que estas situaciones mueven, y las personas que han sido conmovidas después tienen que hablar entre ellas o arreglar sus asuntos. Pero esto de sentirse movida y emocionalmente casi siempre tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, de posesión, que ha estado siempre muy ligado al sexo. Entonces yo creo que lo más muy interesante de este experimento puede ser un poco pues trascender esa parte, la propiedad, o sea, sí. Vamos, o sea, y se me ocurre, yo siempre que pensaba en el amor libre, sí, en el amor libre de cuando era joven, que a mí no me parecía ni amor libre ni nada, que era tener que follar para hacer poder de libre. Sin embargo, hay otro amor libre que es muy de verdad, que es el amor que se expresa y que no entiende tanto de pertenencia ni de posesión y que puede ser de todo, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, yo creo que también, antes he dicho que si nos han robado el cuerpo los políticos tal y cual, yo creo que en el seno de la pareja también nos robamos el cuerpo el uno al otro. O sea, si yo no quiero tener relaciones porque me he aburrido, me he cansado y tal, pues no las tenemos, pero tampoco quiero que tú las tengas. Es como, yo no, pero tú tampoco, y eso pues lo que hace una persona en esa situación es buscarse la vida, ¿no? Claro. Porque el instinto es el instinto, o sea, somos personas sexuadas, el erotismo está en la piel, y si no lo encuentras en casa, lo buscas, y eso es peor, porque luego eso es el engaño, eso es el camuflaje, eso es la clandestinidad, eso es la... Bueno. Claro, pues lo que te digo, que este momento de ese experimento, el ir hacia una forma de sexo que no implique todas esas cosas oscuras, clandestinas, sino que pueda ser de verdad libre, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo quería también aportar algo. Sí. Que sobre las tesis que se vienen defendiendo más o menos por aquí, ¿no? Que en la sociedad actual hay como una crisis de lo sexual, en tanto que como hay como que se ausencien en cantidad de sexo de calidad o algo así, ¿no? Y creo que también, parejo a esto, se ausencia el hablar de sexo, ¿no? Y creo que también se ausencia especialmente hablar de sexo entre generaciones, o sea, dentro de la separación generacional que hay entre la sociedad, pues una de las cosas que pasa es que no se habla de sexo, ¿no? Y que me llama la atención. Y que creo que es transformador romper como estas cosas, y eso. Y te quería preguntar también, o sea, ¿tú crees que es un... reíes de mí? Reímos antes. O sea, me parece interesante el proyecto y como si es un proyecto replicable. O sea, si tú crees que... O sea, tú como sexólogo... No soy sexólogo. Ah, vale. O sea, yo, la pregunta iba por... O sea, ¿qué condiciones crees que se necesitan para que una persona como tú haya iniciado este proyecto? ¿Si solo con la idea y un poco de tal? ¿O si te has tenido que...? Pues es atreverse. O sea, yo soy músico, desde, vocacional, desde pequeño. O sea, esta locura se me ocurrió hace 3 años. Igual que este proyecto he desarrollado otros en la música, locuras, para volverme loco. Bueno, de hecho, pues ya no quiero liarme más. Pero lo que hace falta es, todos tenemos aquí ideas, fantasías, o sea, hay que echarlo para adelante, ¿no? Darle vueltas y buscar la manera y a ver con qué tengo que hablar, a ver qué tengo que hacer. Cada uno podemos hacer lo que queramos. A ver cómo me puedo hacer, ¿eh? ¿Eh? A ver cómo me puedo hacer, ¿eh? ¿A qué? Bueno, eso es general, que es otra cosa. Sí, hombre, hay que dejar de tener miedo al ridículo y miedo a no sé qué, ¿no? Yo a lo mejor con 30 años no lo hubiera hecho, pero ahora ya me da igual. No tengo nada que perder. Laia primero. En relación a eso que decías de que precisamente dices ahora, ¿no? De yo con 30 años no lo había hecho. O sea, me parece que se está relacionando mucho en la sexualidad. O sea, se está hablando de erotismo, se llama taller de erotismo, ¿no? Sí. Se está hablando solo de sexualidad, ¿no? Creo que el erotismo es una fuerza vital que va mucho más allá de la sexualidad. Es que es más erotismo, se llama laboratorio experimental de erotismo. Sí, por eso digo que ahora las intervenciones también están hablando mucho solo de sexualidad, sí, y de si sabes energía, no sé qué, pero yo creo que se debe hablar de erotismo como la relación con el cuerpo, con los sentidos, es mucho más amplio que sí. Simplemente... Es mucho más rico que, sí. que un... Y es una fuerza muy potente. Yo fui a un proyecto que está en Portugal, que se llama Tamera, que llevan muchos años y que experimentan, han hecho mucho trabajo de comunidad y de amor libre, porque lo ven muy, muy como necesario para también montar comunidades y tal. Y allí se notaba, una cosa que yo noté enseguida de estar allí, era como que estaba en el aire el erotismo. O sea, que había como un ser erótico en el mundo, ¿no? Que ahora está como... Es una cosa que te pone solo en la intimidad, ¿no? Ahora estoy en situación de ser un ser erótico y normalmente no, ¿no? Es como que esta parte no se ve, está totalmente... Y ahí pues estaba como... lo que vi era que estaba como mucho más integrado en la vida y es lo que creo que deberíamos recuperar, sería más, no tanto solo, porque también me parece súper importante que haya espacios así más de desinhibición y también con gente más joven, no solo más mayor, sino también como esta dimensión que esté presente, como del mismo modo que pensamos, pues también actuamos con el cuerpo, también, o sea, como más integrada en la vida, ¿no? Y eso es más difícil, pero... Yo creo que sería necesario que estas experiencias se multiplicasen y que son sanas para la comunicación en general. Creo que esos son socialmente útiles, a pesar de que es muy extraño hablar de estas cosas. Claro. ¿Feliz? No. El amor es lo más práctico que hay. A ver, quería ampliar la información dada por mí sobre Eduardo. Eduardo no solamente hace esto, sino es una persona muy volcada en su corporalidad. Él corre 10 kilómetros habitualmente. Él va a hacer desnudo con su compañera por el monte de su pueblo. ¿Se puede hablar de Eduardo? Para llevar el taller, para decir la palabra exacta, para que nadie se sienta incómodo de ninguna manera. Sabe llevarlo todo muy bien, sabe dar los pasos uno detrás de otro. Entonces todo queda como muy elegante, muy, muy sereno y al mismo tiempo, digamos, con fuerza interior, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia interesante. Y luego pues me dijo que si quería le hiciera un texto cortito para el blog, y entrar en el blog suyo, los experimentará, y un texto mío, tal vez no es así un texto muy explícito, pero quería dar un detalle a lo mejor más sociológico, ¿no? Entonces, y una cuestión más que la he dicho al principio, que es que cuando tenemos que ir ya tenemos que atrevernos. Eso es fundamental. Eduardo se ha atrevido a hacerlo y lo ha hecho. Entonces hay que dejar ya de darle vueltas a las cosas, y cuando llega un momento digo, vamos, queremos hacer esto. Entonces entramos en una fase de operativa. Pero también hay otro punto más que se nota, que lo ha dicho Eduardo, que tú no quieres elucubraciones y especulaciones sobre el erotismo, sino un erotismo de los hechos. Del tactil, de la experiencia, de lo que la gente quiere hacer, y todo esto en todo un ambiente de libertad y de serenidad y todo esto, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque muy a menudo las palabras nos comen y no damos los pasos correspondientes a la acción, ¿no? Y Eduardo lo ha hecho y eso le otorga mucho mérito. ¿Cómo es el blog? El blog es Laboratorio Experimental de Erotismo. Laboratorio Experimental de Erotismo, todo junto. .blogspot.com. La página web es erosexperimental.com. Están comunicadas. Y por ahí, que no lo sabía yo, hay un escrito mío que mandé a la organización y me han dicho que está por ahí. No lo sabía. No sé si queda algún. Gracias. Thank you.